aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido su ilusión, puentes y cordajes donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás han de zarpar, cementerio de las naves que al morir piensan sin embargo que hacia el mar han de partir. Niebla del riachuelo amarrado al recuerdo, yo vivo esperando. Niebla del riachuelo, ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz me dijo adiós. Sueña, marinero, con tu viejo bergantín, bebe tus nostalgias en el sucio cafetín, llueve sobre el puente mientras canto mi canción, llueve lentamente sobre mi desilusión, anclas que ya nunca, nunca más han de elevar, barcos y lanchones sin amarras que soltar, triste caravana de miseria y de ilusión, como un barco preso en la botella del tifón. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto saludar a nuestros amigos, amigas del auditorio en este ya miércoles 16 de febrero del 2011. Saludamos como todas las mañanas a don Fernando Tornero, Milton Partida en la producción, en los micrófonos ya está listo. Jorge Saldaña, muy buenos días, Jorge. Buenos días, mi querida Betty. ¿Dónde andabas? Estás diciendo, ya es miércoles de rompe. O de rompe otra cosa también. Bueno, hay que ponerse en el lenguaje de los dominadores. El lenguaje de los dominadores es el lenguaje de la del norteamericanismo. De los norteamericanófilos, sí. Máxime ahora que hay todos los indicios de invasiones que van a continuar a la ya establecida con antelación o anterioridad. Es decir, México es un país invadido culturalmente, invadido alimenticiamente, invadido musicalmente, invadido por el lenguaje. El lenguaje. Ayer escuché a unas chicas que hablaban involuntariamente. Sí. En una banca estaban dos estudiantes, o tres. ¿Hablaban involuntariamente o involuntariamente las escuchaste? Yo involuntariamente las escuché, pero no podía yo no oírlas. Ajá. Lástima que no las pude grabar. Entonces, por ejemplo, uno de sus términos era, algo está súper perrón. ¿Eh? Estuvo súper perrona. La fiesta estuvo súper... No me acuerdo qué. Y así, cosas así. Por eso, por ejemplo, ahora... el tener un miércoles, en este país de miércoles de rompe semana, pues suena muy bonito y bastante, bastante mamón, porque, en fin, no sé las palabras, pero fíjate como yo también utilizo terminología actual, porque el lenguaje se pega. Sí. Adelante, Betty, con un saludo afectuosísimo a nuestro querido público. Claro que sí, Jorge, pues ayer los que sí se la rompieron pues fueron los maestros y la APO allá en Oaxaca, Jorge, que la verdad... Yo no comparto lo que todos los comentaristas dicen esta mañana, de que otra vez está dolorido Oaxaca, otra vez por estos revoltosos. Finalmente, no olvidemos que son años, Jorge, de carencia. Flavio Sosa. Digo, no olvidemos que son años de pobreza extrema en un estado al que pues solamente se ocupan cuando hay elecciones. Yo creo que son siglos de pobreza extrema en una cultura que afortunadamente no se ha podido doblegar, que están consolidados por un arte indígena excepcional, por una historia tradicional, y los partidos políticos y los nuevos métodos gubernamentales no han podido hincar el diente para doblegar a Oaxaca. Y no es con aliancitas, sí, con alianzas, con lo que lo han logrado, por lo visto. Aquí tenemos la prueba fehaciente, como debo decirlo correctamente, el cual las alianzas valen para puritita, es decir, valen poco. La lógica era que conjuntos, la acción nacional de las fuerzas centroderechistas que nos gobiernan y un izquierdismo revolucionario obcecado y recio para liberar a los pueblos y para reivindicar o para pedir sus derechos y luchar por ellos, se unen y quedan. Querían dar a tole con el dedo al pueblo, porque el pueblo no se la traga. Y el pueblo, para el pueblo no tiene alianzas. Eso. El pueblo no hace, los pueblos no hacen alianzas. Los pueblos sufren, se aguantan, y a la de a fuerza, los gobiernos han hecho que el pueblo esté aliado a la miseria, al poder y a las deficiencias. Y han tenido para esto un elemento extraordinario de la deseducación del pueblo. Un pueblo fanatizado, por una parte, por las cuestiones religiosas, donde la tolerancia, el aguantar, es el, ¿cómo te voy a decir? El compañero fundamental de las dictaduras es la obediencia eclesiástica y el ofrecer a Dios el sacrificio. Por eso muchos de los pueblos que tienen dictadura son al mismo tiempo muy fanáticos, sí, religiosos. Y luego el artegartamiento por la televisión. La deseducación, sí. Y el adoctrinamiento fanatizante de una religión. La televisión haría el caldo de cultivo excepcional para el gobierno de un dictador. Luego viene una fuerza izquierdista y izquierdista light, tenue, y dice, vamos a unirnos, órale, y el pueblo no acompañó a ninguno de los dos en su unión, y esta es la resultante. Sí. Y hablar, esperemos pues que el agua no llegue al río, pero sí se nota muy raro, aún quien hacía elogios, ayer, por ejemplo, no me acuerdo qué gobernador, hacían elogios encendidos al calderonismo. ¿Quién? No, ¿quién era? No, pues quién sabe. Pues te digo, quién sabe, porque o fue su parte izquierdista revolucionaria, sí, liberadora de los problemas del pueblo, o fue la ideología en el poder, el derechismo, no digo el yunquismo, pero sí digo los hombres de derecha. ¿Quién fue? ¿Quién es el que habla? Por eso las alianzas en México yo las veo muy discutibles. Adelante, Betty. Bueno, eso por un lado, Jorge, y por otro, pues sigue este conflicto entre Francia y México. Es cierto, te doy la razón, se topó piedra con Coyol, y ya la clase política francesa pues ya está criticando a Sarkozy, que no es posible que se lleve una situación de esta a poder fragmentar o quebrar las relaciones con un país como México de 110 millones de habitantes. Le dicen algunos diputados a Sarkozy que ya basta de querer utilizar esto, fíjate nomás, como un asunto electoral, de que no, por favor, ya no se haga publicidad ni propaganda, porque pues si ya es un hecho juzgado en México, pues debe respetarse, ¿no? Fíjate que se les falló haber propuesto algo a la señora Cassés, algo que quizá lo hubiera aceptado. Si tú le dices a una persona francesa, no es broma, pero tampoco es estrictamente serio lo que voy a decir. Pues decir, mira, mientras sucede o no sucede, que haya una tregua, mientras pase el año de Francia, mientras Sarkozy nos ponemos de acuerdo, se nombra una comunicación de estudio para evaluar las fantochadas de la filmación, la realidad de tu pertenencia a un grupo delincuencial, y eso se va a llevar un año, 6 meses. Pasa todo eso, nos atenemos a la discusión de estos expertos de ambos países, y mientras tú purgas tu condena, en las Islas Marías. Que allá, yo no sé las condiciones exactamente, personalmente no las sé. Pero si tienes dentro de la isla libertad, si tienes posibilidad de recibir visitas, y si estás en el sol junto a la playa a una temperatura ideal... No, pues ahí ni se siente nada. ¿Eh? Ahí, digo, con el sol la playa, pues no se siente nada. Pero parecería ser que sí es, ¿no? Sí. Yo no dudo que es tentador. Sí. ¿Eh? Bueno, eso es por una parte. Por la otra, la televisión francesa que estaba oyendo esta mañana le dio exactamente 60, 70, 80 segundos al caso Cassette. Y sí, hay libertad de expresión en Francia. ¿Y en México ya van? Minuto y medio. Aquí estamos hablando todo el día. Porque aquí estamos acostumbrados a dirigir el país exactamente como un bóvido lo trae de una argolla que se le pone entre los dos intersticios, creo que así se llaman, orificios de la nariz. Entonces, fíjate cómo. Y lo estuve contando con el cronómetro hoy en la mañana, el noticiero de TV5, el caso Cassés, para los franceses, con todas las implicaciones que tiene, duró no llegó a minuto y medio, son 70, 80, no llegó a 90 segundos. Te voy a decir lo que dice el periódico que nos manda nuestra corresponsal amistosa en Francia, María Eugenia Gómez, y nos manda el artículo de Le Monde. Hubo ya un caso anterior de las infirmières vulgares que estaban encerradas después de 8 años. Enfermeras vulgaras, no vulgares, búlgaras, enfermeras de Puyuitán, que estaban prisioneras durante 8 años. Esa es una, las enfermeras búlgaras. Otro caso, la France n'abandonnera pas a Ingrid Betancourt en Colombia, que le fue muy bien. Salió ante el aplauso general, parece que es francesa. Después, on abandonnera pas les femmes qui ont condamné à la purga, la France n'abandonnera pas les femmes qui n'ont pas la liberté. Aquí no sé lo que significa esto, a la purga. Búscame, por favor, niña, esto que significa, a ver, ¿en qué caso es? En la burka, B-U-R-K-A, debe ser algún lugar. La burka no es la prenda que se utiliza. ¿La qué? Una prenda que se utiliza en la cabeza, Jorge, en Medio Oriente, en Afganistán. Sí, yo supongo que sí, es el aparato ese que se ponen las mujeres, ¿no? Sí, en Irak. Por ahí hubo una lucha también en la cual Sarkozy estuvo metido. Condené a la burka, condenaros a tener el rostro tapado. Sí, en Francia se condenó. Sí. Cierto. La Francia no abandonará pa le femme qui n'ont pas la liberté, las mujeres que no tienen libertad, y Francia está del lado de los oprimidos del mundo, dice Sarkozy, y en esto estriba mucho de su campaña personal, seguramente que también tiene asesores, no sé si será el mismo que vino aquí. Él prometió ocuparse de las enfermeras, estaban en Libia, y él tuvo un éxito grande de la imagen de él, y da grandes esperanzas a la familia de los franceses que están prisioneros en el mundo. Dice aquí, después sigue él, habla el periódico, de cómo se lleva Florence Cassé con Israel Vallarta, que estuvo varias veces condenado, que se le acusa de 10 secuestros, sospechados de ser una banda de secuestradores, y Florence Cassé niega tener conocimiento de esto. Sabía que él era vendedor de automóviles. Bueno, todo, cuenta toda la historia. Y cuenta cómo lo principal del artículo es la inclinación de Nicolás Sarkozy para tomar liberación de casos de criminalidad o de que hay que defender en el mundo y de ahí sacar un provecho publicitario. Por eso ayer lo decíamos y hoy, afortunadamente, pues es su onda de ellos, lo repiten muchos criterios. En este caso hay dos tendencias que utilizan la propaganda como modus operandi desde el poder: Francia y México. Pero choca en un momento. Entonces, creo que el costo es terrible. Lo siento por Miguel Alemán, que ya tenía todo preparado, porque obviamente con la ascendencia francesa o relación francesa que tiene por su mujer, Miguel Alemán es una extraordinaria manera y un escaparate sensacional de tener un año de actividades francesas. Había 300 actos más o menos programados y ahora todo eso se viene abajo por falta de tener operadores diplomáticos. Eso es discutible. El señor Sarkozy y el señor presidente Calderón no pueden ellos solos tener la atingencia, el savoir faire, diría Sarkozy, o dirían los franceses o cualquiera que hable, el savoir faire para limar las asperezas. Y las relaciones exteriores de México, cuaque, que casi se dice en Francia, aunque, por ejemplo, las declaraciones de ayer, qué bien que México tenga su posición. Sí, pero ¿con qué cara? Sí. México se ha emasculado, cortado de alguna parte para hablar de justicia. México es un país de mucho sol, de flores y de volcanes, no de justicia. Sí. Digo, no hay nadie que pueda demostrar que vivimos en un área donde impere la verdad, el bien y lo justo. Gubernamentalmente hablando. Uh-huh. Prácticamente me parecería ser que hay instituciones, inclusive, que están encargadas de justificar lo injustificable. Sí. Por ejemplo, el IFE. De hacer y convertir una mentira a base de repetición en una verdad. Me estoy refiriendo a la institución de las instituciones, a la madre de todas las instituciones, la televisión. Y luego tienen que rectificar y venir a decir, perdonen ustedes que hayamos causado la muerte. Así debería ser el lenguaje, ¿eh? Perdonen ustedes que con nuestro silencio causamos la muerte de cientos o miles de mexicanos, dejando que la televisión les vendiera productos que pueden ser lesivos para su salud y por ende causar la muerte, porque algo puede ser lesionante a la salud, pero cada persona puede reaccionar de diferente manera. Para alguien que nunca ha tomado en su vida una copa enorme de tequila, no le pasa nada. Pero para alguien que tenga principio de cirrosis, se toma una copota así de tequila y es veneno. Mole. Al otro mundo. Entonces, yo no sé si la diabetes o algo así por el estilo me la voy a curar con chardón de marí o marí de chardón o cabrón de marí. ¿Eh? Y tomo mi chabrón de marí. Me carga la madre porque lo que yo tenía era la más grave. Uh-huh. Es criminal. Uh-huh. Es un país donde no impera nada. Adelante, Betty. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Regresamos, números telefónicos en cabina 5518-7760 y la sin costo 01800-581-8248. Adelante, Jorge. Muy bien, gracias a las personas que son tan gentiles en mandarme una mención al Twitter, ¿cómo se llama? Arroba Jorge Saldaña. O Saldaña Jorge, ¿cómo se llama, niña? Es Saldaña, ¿no? ¿Eh? No. Es Saldaña Jorge. Saldaña Jorge, ¿verdad? Uh-huh. Arroba Saldaña Jorge. Bueno, pues ahí está. Sí, aquí está. Arroba Saldaña Jorge. Se me olvida. Gracias, compañero Miguel Parra. Dice, ahora hay que brindar con... ese es un motivo para brindar y con presidente. Brindar. Ya, de veras, yo ya no sé si inclusive haya, como dicen, sí, todavía alcohol. Presidente, que era... No me acuerdo. Era... Bueno, ¿qué otra cosa? ¿De qué platicamos ahora? Oye, pues a propósito de Carmen Aristegui, que te voy a decir brujo, Jorge, adelantaste, claro, la llegada de Carmen Aristegui, sí, el próximo lunes. Pero dio algo que para dejar felicidades a Carmen, que ha reconquistado su trabajo, me sirve de un ejemplo tardío, extraordinario. A mí me corrieron y me largué lleno de frustración y de, ¿cómo se llama eso?, de depresión. Y ella supo mover muy bien su onda, utilizaron convenientemente las redes, las nuevas redes sociales. Pero hay asuntos que me llaman mucho la atención y me generan dudas. Yo no cuestiono a Carmen, al contrario, la admiro, pero, por ejemplo, ella habló de que quería una disculpa pública por parte también de la empresa, cosa que no hubo. Al parecer hubo un arreglo entre ellos y hablan de que va a crearse el defensor del Radio Escucha, que va a evaluar los contenidos del programa. Ya lo hay, me parece que sí. En el canal 11 o en el 22 hay una señora muy extraña de nombre ruso, y fíjate que yo encontré una anatomía donde le entrevisté, que es una defensora del criterio empresarial. Sí. Como todo en México, ¿me entiendes? Se pone algo para que cumpla con una misión evidentemente contraria. Se ponen a examinar sobre la música que se usa para los partidos de fútbol. ¿Debe haber música en el fútbol o no? Evidentemente que eso no es lo toral, como dirían los políticos, no es lo esencial. Yo hacía unos corajes extraordinarios. ¿Cómo no me invita esta señora, supongo, que está ahí con tan extraña actitud? O el hecho también de utilizar como la defensa del televidente, que utiliza el espacio para distraer de los conceptos el meollo del asunto, que está en la libertad de los criterios, en que alguien se exprese con un criterio opositor. Ese es un traidor, y ese programa era un monumento a la traición. Lo puedo demostrar, obviamente. Sé que nunca me invitarán, no me invitan para nada. Bueno, pero en fin, amo, muchas gracias a Radio, que fue Canal 11, que de una manera, una señorita Irma, así muy frita, como diciendo, no te me acerques, ahora. Señora, se me puede pegar, sí. Jorge, tal. Sí, así una cosa, ¿verdad? Sí, se le notaba, hasta en el radio se le notaba que estaba tapando la nariz. Y ya, bueno, no, pero yo dije lo que tenía que decir y se acabó, y cosa que finalmente le agradezco el catalonte. Oye, pero ¿cómo se va a crear una defensa al Radio Escucha si por principio de cuentas, si no aceptó las preguntas de los reporteros, pues va a aceptar los cuestionamientos de los Radio Escuchas? Por eso, Bueno, por eso, yo la felicito porque consiguió su dinero, ¿no? Su trabajo. ¿Qué? Y como para cualquier trabajador, significa así. Trabajo patrocinado. Trabajo patrocinado. Y su dinero. Sí, claro. Eso es por una parte. Por la otra, me parece que pusieron a un muchacho que tenía un programa en internet que hace como 6 meses a mí me recomendaron que oyera. Que estaba o en Monterrey o en Querétaro, no sé dónde, y sacaba su programa en internet. Ese muchacho utiliza los medios de comunicaciones, yo creo que lo conozco, porque una vez que fui a Aguascalientes, me parece haberlo escuchado, o que me entrevistó, o platicamos, y lo felicité mucho porque le dije, oye, es muy peligroso lo que haces, porque no lo lima, no lo barniza, lo dice todo como lo piensa muy bien. Su espíritu crítico es, para el gobierno de México y para cualquier gobierno, es demoledor. Pero nosotros, mañosos, de una forma o no, o con una sonrisa, o con un jajá, o con un subterfugio de lenguaje, decimos lo que pensamos, tratamos, pero no de una manera suicida, y este cuate es suicida. Obviamente, si lo ponen en la mañana o si lo ponen contra quien sea, arrasa con el rating. Este cuate que pusieron, que me dijeron, oye, lo está en tal lugar, no me acuerdo el nombre, ¿tú sabes a quién pusieron o quién está mientras Carmen está ausente? Me parece que Luis Cárdenas o algo por el estilo. Bueno, pues este cuate, si es el que yo oí ayer, porque sí, me dijeron, aquí está, en Twitter dijeron, es el cuate que, quién sabe qué, de Carmen, lo oí, y ese cuate es peligroso para todo el mundo. Peligroso para el gobierno porque dice la verdad y fuerte. Y lo dice concretamente. Por ejemplo, Carmen le llevó por, yo creo que 6 u 8 veces pidió al presidente que se disculpara. Este lo hubiera dicho en una vez. Pero con una grosería en medio. Eso es el que yo oí. Sí. Ese cuate lo que estaba, y ya es lo que iba a decir. Ese cuate lo ponen ahí, arrasa con el rating. Claro, pero a la primera de cambio, va para protestar los pinos, para protestar los auspiciadores, para protestar el propietario, pero sí va a arrasar con todos los que están en su horario. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces tiene muchos aspectos la censura. Yo no soy, no crean ustedes que pienso que la censura es terrible. Por ejemplo, yo soy una parte, me dicen los periodistas, Saldaña, ¿te puedo preguntar? No, yo estoy censurando ese cuadro. Y no puedo pedir libertades si censuro. ¿Ok? Adelante, Betty. Hacemos una pausa nuevamente, Jorge, enseguida regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Regresamos, gracias por sus mensajes de texto vía celular. El ingeniero Mateus dice, Jorge, ahora sí te escuchas muy bien. Sí, porque en este lugar, en un hotel, no había ni teléfono y está todo, y son de primerísima. Es imposible cómo pueden turísticamente anunciarse cadenas dentro de la República que tengan tan pésimo servicio a los hoteles. Estaba en un hotel muy céntrico, y entonces la segunda noche, para no molestar, me fui a otro. Entonces ahí hay un pésimo, no había línea, no tenía, bueno, total. Pero es cuestión de cadenas que son y que deberían de velar verdaderamente, auténticamente por el turismo, ¿no? Nada de lo que ofrecen es real, fíjate. Ok. ¿Cómo? ¿Es pura publicidad? Sí, es irreal. Uh-huh. Entonces, ese no es el camino para buscar un buen turismo. No. Aquí está, gracias, Gio-NNI, Luis Cárdenas López. Sí, Luis Cárdenas. Este joven. Uh-huh. Entonces, muchas gracias que me lo dicen y que tiene un lugar que se llama www.noticiasdigital.net. No, no entra aquí en esta cosa. A ver si acaso lo vuelvo a ir y examinar. Él introduce como moneda de uso corriente algunas palabras que podrían ser gruesas, ¿eh? Uh-huh. Pero nada más. Y gracias muy amables a mis amigos de notipoemas.com, que es donde publican lo que digo al último de nuestro programa, cosa que agradezco. Y además, música de un servidor. A propósito, les digo que vamos a estar, ¿en dónde dijiste que íbamos a estar? En el Teatro de la Ciudad, el día 26, a las 7 de la noche. Y luego... ¿El 27? Y el domingo, a la 1 de la tarde, para presentarles hoy, ya tengo el corrido del Negro Queda, y algunas otras cancioncillas por ahí, y algunas tradicionales. Y entonces saben ustedes que me gusta mucho, y que hay público muy amable y muy sensible, que acude. Muchas gracias. Busquen sus boletos donde me dijiste que era Ticketmaster. Desde, creo que hay $50, porque la situación no está así como para que huyuye. Bueno, adelante. Bueno, pues cada vez están Estados Unidos diciéndonos, ahí les voy, prepárense, porque, pues, por ejemplo, algo muy grave que puede desencadenar esto, Jorge, el asesinato de un agente estadounidense en la ciudad de San Luis Potosí, ¿no? Así es que simplemente les faltan algún detonador, Jorge, para que se haga realidad la no esperada intervención. Lo que estás preguntando es si será este el detonador que espera Estados Unidos. Pues quizá, no lo sé, pregunto. Uf. No lo sé. Es decir, pero ¿qué está sucediendo? Lo que pasa es que no se puede combatir algo tan real y tan concreto como es un estado de cosas criminógeno, donde el crimen es la moneda. Cuando hay un vacío, dicen en los poemas, llénalo de amor. Cuando un vacío de poder se llena inmediatamente, cuando hay un poder de justicia, cuando los que tienen el poder no lo saben usar, llegan otros. Parecería ser que eso es lo que está pasando. ¿De qué manera puedes comprender tú de que no haya una cantidad suficiente de vigilantes como para vigilar caminos, como para vigilar calles, o como para vigilar las cosas? Y que siempre sea una llamada anónima cuando, por azar, por casualidad, se captura a un delincuente. Por ejemplo, ahorita, ¿quién asesinó a los de la embajada? Uh-huh. Un nuevo grupo delincuencial, otros policías, fue por robo, estaban involucrados los de la embajada en algo, no sabemos nada. Uh-huh. Porque al funcionario de la región, que comienza por presidente municipal, el que procura la justicia en la región, el jefe del que procura la justicia en la región y el gobernador tienen como meta, primero, antes que todo, agradecele al locutor que te brinda la oportunidad y qué bueno que me llamó. Y di cuanta babosada se te ocurra, comenzando desde que, como en el mundo, México también tiene problemas. Este crimen es un incentivo para redoblar los esfuerzos. Continuaremos con nuestra lucha de entretejer con más solidez el tejido social. Y total, nada. Porque no les interesa. Tenemos que sacar esta conclusión. No les interesa. Y Estados Unidos quizá sí tenga un cierto interés en que las cosas lleguen a un estadio, a un lugar en el cual diga, nuestros hombres de Vietnam, nuestros hombres de allá de Irak, se vienen para acá, se desplazan más cerca de casa. El foco de infección de allá donde teníamos a tantos, ahora lo pasamos por acá. ¿Sí? Esta es la onda. Y México, bien, gracias. Pero todo esto lo saben, obviamente. Adelante, por favor. Pues bueno, esas son algunas de las cosas, Jorge. No sé si tengas por ahí algo más que comentar. Sí, cómo no, pero ¿qué te iba a decir? Sí. Ah, sobre la importancia de las redes sociales, que no me gusta, no me acaba de gustar la terminología de redes sociales. Está tan degradado, y se lo digo a todos los que escriben en estas ondas, está tan degradado las redes sociales que finalmente están cumpliendo con un vacío terrible: la proliferación de un ciudadano que, unido con otros, reportea, se comunica y genera acción. Es la demostración palpable del fracaso grande de los medios de comunicación preestablecidos bajo el sistema de patrocinios neoliberales. El hecho de que yo, si quiero estar informado, no pongo el noticiero. Voy a ver qué dice mi amiga de París, voy a ver qué dice mi amigo de Buenos Aires, voy a ver qué dicen los de Monterrey, o a preguntarle a mi amiga de Puebla, o a quien sea, sobre qué saben de tal materia. O a ver si en el renglón de un periodista X tiene una versión más apegada a la verdad. No digo, voy a ver el noticiero de fulano. Eso es lo que ya muchas personas estamos haciendo. Encontramos más verdad, más sinceridad, más apego a la realidad en lo de los compañeros reporteros de la tuitereada, en el periodista de la televisión, que ya sabemos que de una u otra forma tiene que obedecer a los mandatos, pensamiento, ideología y criterio o de sus patrocinadores, o del gobierno, o del patrón. Ante esto, ¿qué diría la televisión? Seguramente que las grandes juntas de muchachos pensadores de la televisión, porque son muy pensantes, tendrán que decir, tenemos que meternos. Pues métete. Oye, es que me van a mentar de que te la mía, y ahí está el locutor primordial, el segundo y el tercero, con su lugarcito, para ver qué captan. No porque quieran mucho su público, porque evidentemente con el equipo de publicidad que tienen no van a tener 1,000 o 2,000 gente que los digan, van a tener miles, porque así es el criterio de nuestro pueblo. No por nada se ha invertido 50 años en deseducar a la nación. Entonces, vamos a seguirlo. ¿Para qué? No sé. Entonces, lo siguen y ya tienen un cuenteo, y entra el roicampismo para hacer una encuesta de la fuerza que tienen las redes sociales. Y se van a dar cuenta de que finalmente el éxito de las redes sociales es el indicio de que las redes televisivas tradicionales y auspiciadas están dejando de tener el vigor necesario y requerido para satisfacer los reclamos libertarios de una sociedad que avanza más que los medios. Puede tener sistema digital, tercera o cuarta dimensión, sonido estereofónico a toda madre, es decir, qué bruto como se oye, qué barbaridad. Hacerle así, y está mi amigo en la luna, mi reportero en la luna, así mi reportero en Venus. Cámaras Phantom, ¿no? ¿Eh? Cámaras Phantom de alta tecnología. ¿PH? Sí. PH. Cámaras PH Phantom, lo que tú gustes y mandes. Sí. Mientras pero la noticia esté patrocinada, vale gorro. Sí, no dice nada. Y mientras vamos a interrumpir nuestro programa, porque ahora viene el anuncio de Chabrón de Marí, o Marí de Chabrón, para que te untes y adelgaces mañana. Por eso te digo, ¿para qué sirve la creación de una defensoría del radioescucha? ¿No? Es que van a... No, pues, ¿van a hacerla? No. Pero es que sí nos oyeron de ti. Pues ojalá que sí. Al principio, acuérdate tú cuando dijimos algo positivo que podría salir de todo esto. De la censura, castigo, lo que tú gustes y mandes, suspensión de Carmen Aristegui, es la creación del Instituto Nacional de Comunicación Alternativa. Obviamente eso no salió, porque eso no podría ser controlable. No, porque va a estar luchando con el patrocinio. Obvio. Sí. Aquí sale una auditoría, entre comillas, hecha por ellos mismos. Está como el premio Ondas. Mm. ¿Entiendes? Ganas el premio Ondas, que está en Europa, pero que depende de la misma compañía que da los premios aquí en México. No, pasas a creer que no me acuerdo de quién es. ¿Eh? Me gusta el término. Pasas a creer. Pues sí, ya te digo. Entonces, esa defensa. A ver, ¿por qué no me reinstalan a mí, hijos? Ay, sí, no, ¿verdad? A ver, son 15 años. Sí. En el Estado mexicano. Y 21 años en qué? En Imevisión. Finalmente, al servicio del pueblo de México. Mm. A ti te llamaron para decirte a cuánto te toca, ¿cómo se llama eso? Indignización. ¿De indignización? Indignización, ni más, no dijeron nada, ni las gracias. Sí. Son diferentes maneras de ver las cosas, no había Twitter, no había nada, y yo dije, bueno, ya me corrieron, ya me voy. Dijo usted, pues ya te molaste, pues sí. Yo soy el obediente. Sí. Si hubiera hecho un escándalo y eso, también nadie me iba a hacer fuerte. Oye, pero ahorita nos dirían, ocupen un espacio en la tele y que pues no, ¿verdad? Ni con una defensoría del televidente, ni con eso. Estaba cotorreando en el Twitter y decía, entonces pido que me reinstalen, claro, que me reinstalen. Y hice mi, ¿cómo se llama? Mi dicho para la esa, todos somos Carmen. Claro. Que me reinstale. O todos hijos, o todos. Los enterados, todos somos Carmen, que me reinstale. No, pues ya. Vale, gorro. Bueno, adelante, por favor, Betty. Una pausa, regresa. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, Jorge. Nos escribe la señora Josefina Bonilla de Cuernavaca, Morelos. Dice, muchas felicidades a los dos por su extraordinario programa y trabajo. Y dice, considero que la voz del señor Saldaña se merece el mejor micrófono. Este es bueno. ¿Cómo se llama? Pero es de carita y es complicado y es de que usan en las películas americanas. Gracias, señora, es muy amable y muy gentil. Adelante, Betty. Alfredo Cortés dice, señor Saldaña, en su concierto va a presentar canciones de Manuel Esperón. Sí, cómo no, hay una preciosísima canción que se llama Mía, que no sé si ustedes escuchan, que yo la oí de niño, debe ser una de sus canciones muy primeras de ella. Digo, de él, que cantaba ella. Ella es una muchacha cuyo nombre siempre se me olvida. Y que es muy, muy bella esa canción. Y voy a ver alguna otra, porque en los libros debe haber, los libros de canciones, debe haber canciones de él no muy conocidas, aunque él, su grande éxito fue la música para películas, desde luego. ¿Mm? También quiero hacer la prueba de ponerle la música a algunos notas y poemas. Y ya, adelante. Jorge, nos escriben habitantes de la comunidad de Buenavista, en San Luis, Zacatlán, Guerrero. Dicen, aprovechamos su espacio, señor Jorge Saldaña, porque sabemos que es muy escuchado en toda la República. Queremos decirle que hoy nos manifestaremos a las afueras de la Cámara de Diputados, porque en nuestra comunidad no tenemos ningún servicio, carecemos de agua, electrificación, de carreteras. Dice, sale un gobierno de Guerrero, entra otro y estamos en las mismas, señor Saldaña, ya no aguantamos. Muy bien, pues está dicho, no sabemos qué decirle a ustedes. No crea que no les sirve de nada el hecho de que no sean los únicos, pero eso puede servir para ver que la prioridad fundamental de muchos hombres de política no es el bienestar del pueblo, sino el suyo propio. Adelante, Betty. También Marta Barrón de Cuautla, saludos, dice, señor Saldaña, considero que solo con estudios saldrá de sus problemas nuestro país. Pues sí, es un criterio generalizado y lo saben y lo dicen muchos los hombres de intelecto y de pensamiento lúcido. Un pueblo no cultivado está condenado a ser sometido. Adelante. Miguel Fernández Aguilar de Iztapalapa dice, ¿qué pasó con la Miss Sinaloa que también andaba como Florence Cassés? A ella la dejaron libre, pero a Florence le están cargando la mano, señor Saldaña. Sí, yo le suplico que sea tan amable en no poner casos de justicia, porque en México, si la realidad nos indica que de 100 casos que de criminalidad, solo en 10 se aplica la ley, o se hace, o se dicta sentencia, no forzosamente quiere decir que esta sentencia sea la justa. Es bien conocido. Es decir, la señora que metieron al bote por vender tierra de monte, un costal, y dos plantas que son parásitos de orquídeas, esa señora, pues estuviera 5 años en la cárcel, si no la señora Pabello de Jalapa y un servidor lo hubiéramos sacado. Después, como 3 años, le faltarían ya nomás 2. Iba a ser un negocio de 30 pesos para darle comer a sus hijos. Y el juez le echó 5 años y 15,000 pesos de multa. ¿Qué estomparía 15,000 pesos? Pues una cifra sideral. Decía que nunca había visto un billete de 500 pesos, obvio. Eso es justicia. No, es dictaron una sentencia, pero injusticia. Bueno, ahora, de 100 casos se dictan de esos 10. ¿Justos? Pues no, a esta señora había que sacarla con alguien que tuviese relaciones. La señora no las tenía, tuviera la cárcel. Así es que, ¿por qué? Porque entonces podemos sacar una conclusión. Nuestras democracias no tienen como finalidad el bien del pueblo, ¿o sí? Mm. Adelante, Betty. Edilberto Nava de Gustavo Amaredo, saludos. Dice, las televisoras están sometidas y vigiladas por los Estados Unidos. Hilda García de Coyoacán, el gobierno francés ha liberado anteriormente delincuentes franceses que ha extraditado a México. Sarkozy dice, seguramente quieren lo mismo para Cassés. Sarkozy manda en Francia y no en México, señor Saldaña. En México usted me puede decir quién manda exactamente. No creo que es defensa de Francia, nomás porque me cayó el 20 así. El que manda en Francia a Sarkozy, pues nos vale gorro, a nosotros qué nos importa. Lo que importa es decir quién manda aquí. Y en un país donde hay corruptistas, así dicho así, ¿quién manda en Francia? Ahora yo le pregunto, ¿quién manda en México? ¿En un país con corrupción? No manda el gobierno. A no ser que sea quien la dirija, quien la controle, uh-huh, y quien la distribuya, y quien la ejerza. Pero en un país donde hay la corrupción, quien manda es la corrupción. Y el país resulta un efecto de la corrupción, si es que la hubiese, por eso digo hipotéticamente. Adelante, Betty. El notipoema, Jorge. Hay muchas libertades que se abrazan y que son un peligro permanente al poder que domina persistente y que a los hombres libres amenaza. No hay mejor ciudadano que el silente, el que calla y otorga y se doblega, el que con mansa condición se pliega a la ruin voluntad del dirigente. Tendría que haber criterios y cordura. Los ciudadanos lo merecen todo. No vivimos en una dictadura. Que no gobierne el ansia y la premura. Hay maneras y tácticas y modos. No hay país que progrese con censura. Ese es lo que digo acerca de la censura aplicada de una manera dictatorial. Adelante, Betty. Oye, nos escribe muy enojado el señor Michael Fisher. Dice, primero, dice, defienden ustedes a capa y espada al Chavetáis Vita Vasqueño, hijo de Juárez, que es Andrés Manuel López Obrador. Después al Che Guevara, Mickey Mouse de Marcelo. Después al corriente Vándalo Fernández Noroña. Y ahora ustedes defienden a una secuestradora convicta francesa. Dice, hoy ha sido la última vez que yo escucho su programa. Híjole, pues recapacite, hombre. En este mundo hay que recapacitar. Pero no es así tan tajante, ¿eh? No. No defendemos a la señora Cassés. No. No comentamos lo que acontece cuando hay intereses espurios. Porque es evidentemente, hay dos cosas evidentes. Sarkozy quiere publicidad y la otra es México no tiene una justicia intachable. ¿Eso le parece a usted que quiera defender a Cassés? No, estamos puntualizando algo visto de conjunto y son dos verdades incontrovertibles. ¿A qué le gusta la publicidad? Nosotros no tenemos una justicia impoluta, blanca, transparente y sólida. Eso es una realidad. Pues ni modo, pues no sabes cuántos cientos de veras que no. Lo lamento, le mando un saludo y un abrazo. Adelante, Betty. Nos vamos, Jorge, hasta mañana. Hasta mañana. Y es momento de que metas muy contento tu dinero en el baúl de tu sueldo.